Los próximos cambios que nos llegaran, las drogas me retrasaron mucho de lo que ya había trabajado en vidas anteriores. Muchas gracias. Respuesta: no temas, Eduardo, tu elevación anterior de todas tus vidas, no las has perdido, continúas adelante. Solo que ahora has sido atacado por energías bajas y eso te ha causado el vicio. Tienes que salir de eso, porque si no tu elevación se estancará, esas entidades no te dejarán trabajar en tu alma y vida interior. Aquí te mandamos este artículo, léelo, te ayudará a entender lo que te queremos decir. Solo tú podrás ayudarte, hazlo con la seguridad que si pides ayuda al universo, él estará junto a ti. Tu alma necesita crecer y mientras no salgas del vicio no lo podrás conseguir. Te mandamos mucha luz y amor, hermano del camino. 13. Buen día, hermanos, tengo una duda que me pueden decir de la pornografía o de la promiscuidad y ese tipo de cosas. Sé que es malo y que es mala energía, pero no sé si tenga algo que ver con mi edad, 17 años, es que a veces siento mucha tentación en ese tipo de cosas, es realmente malo. Dani. Respuesta: estimado Dani. Queremos que entiendas y separes lo que es pornografía y sexualidad. Por tu edad es muy normal que sientas deseos sexuales, pero lo que puede estar ocurriendo es que no lo tienes con quien conversar. Sería bueno que puedas hablarlo con alguna persona, hombre de tu familia, así él te podría aconsejar y guiar en esta etapa de tu vida. Mirar pornografía no es tampoco malo o degradante, el problema es que lo conviertas en un vicio y que al final se vuelva una droga en tu vida, eso no es nada bueno. Erotismo, sexualidad, deseos y más es parte de nuestra naturaleza, pero todo eso sí se convierte en una necesidad enfermiza y fuera de los patrones normales, no es bueno para ti. No sabemos mucho de tu vida, pero esto puede estar acompañado de que te sientas solo, que no tengas compañías femeninas o que seas una persona tímida y reservada. Te encuentras en la adolescencia y es una etapa un poco difícil, te aconsejamos acercarte a tus padres y conversar con ellos sobre estos temas. Estás emocionalmente inestable y constantemente debes contribuir tu desarrollo emocional y afectivo haciendo las cosas correctas, manteniendo contacto con los seres que tú amas, hablando con ellos y por supuesto que haya mucha comunicación entre tú y personas adultas. De igual forma, puedes trabajar tus deseos internos a través de los valores, y bajar la cantidad de veces que te sientas tentado de ver escenas pornográficas o películas con mucho contenido sexual, ya que de esta manera, estarás evitando sentirte tentado. La pornografía no se puede evitar, pero sí se puede controlar y una de las maneras es gastando tu energía en otras cosas como por ejemplo.